Pues regresamos, ¿no? Regresamos hasta la edición de El Podcast del Renato. Y estamos escuchando una banda que nos gusta muchísimo. Se llaman... Snot. Y esta canción se llama Joyride. Qué lástima, ¿no? Que ya no exista. Lamentablemente el vocalista se murió en un accidente automovilístico. Sí, con este, su perrito. Con estos stops. Y pues, un talento, ¿eh? Un talento este... Lynn Strait. Que pero van a regresar, ¿no? Ya van a... Próximamente van a volver a dar conciertos, ¿no? Sí, hace poco. Ojalá conserven esa esencia. Sí, sí la van a conservar. Qué bueno. Buscaron un vocalista muy parecido y ya están... Por ahí anunciaron en su MySpace que próximamente van ellos a estar... Ellos mismos componían la mola, todo, ¿verdad? Todo, ellos, todo. Ah, pues todo. Entonces nada, lo único que va a cambiar es la voz, pero en general qué bueno que mantengan la energía. Y buscaron a alguien que cantara muy parecido a Lynn. A Lynn. Precisamente, y precisamente el este chico que traían que cantaba con él... Dice que admira mucho a Lynn y es como un tributo, pues entonces, ¿no? No, entonces va a ser perfecto. Qué bueno, hay que esperarlos para que vengan e ir a verlos. Y pues estamos hablando de los regalos que se les hace a las mamás el Día de las Madres, ¿no? Ah, sí, bueno, ¿qué decíamos? Que las flores, ¿no? ¿Qué otra cosa será? Las cosas que les dan para la cocina. Ay, guácala. Y seguramente hay otras a las que les dan, hacen la típica comida en la casa de la mamá y la mamá termina cocinando para todos. Pero bueno, les gusta, ¿no? Porque es así como que tenía a todos los hijos, a las nueras, sí, sí. A los nietos, es padre. Y yo creo que uno de los regalos, en mi caso, ojalá que me lo regalen cuando sea mamá y abuela y bisabuela, perfumes. Sí, o sea, ¿a quién no le van a gustar los perfumes? Ay, bueno, es hecho... que no, hay gente que no le gustan los perfumes, yo conozco, en serio. Y que, bueno, que no les gusten que les regalen o no les gustan los perfumes. No les gusta gastar en los perfumes, que eso es cosa diferente, ¿y qué se echan, ¿no? ¿O qué? Pues mejor así dejémoslo, no les gustan los perfumes o no les gusta aromatizarse, ¿no? Me toca cada quien sus preferencias. ¿Se echan insecticida o qué onda? Pues hay unos que huelen a limón, ¿no? Es que ya sale para que no huelan feo los animalitos. Sí, sí, cierto, sí, cierto. Que sea, eso es como... Lima, esas, limón. Es como de esas recetas de la antigüedad, ¿no? Que te dicen los papás, si no te quieres comprar el desodorante, échate benzoato de no sé qué madre, ¿no? Nada, es para blanquear los dientes, benzonato de sodio, ¿no? Pero sí hay otra y el cosa, limón, ¿no? Cuando no había gel, te echabas... Limón. Yo me ponía con limón. Bicarbonato. ¿No? Eso es para blanquear. No, también me decía mi papá una vez... Para eso, pero para blanquearte aquellas zonas... Ay. Pero, no, te ponías piedra Pomex, ¿no? No, pero nada como un perfume. No, como ah, un buen claro, perfume, sí. ¿No? Ay, qué guau. Los perfumes se han hecho muchas películas tratando el tema de los perfumes, pero el más famoso, bueno, las películas más famosas hasta ahorita es esta del perfume, ¿no? ¿Sabes qué quiere decir perfume? No, ni idea. Pero yo tampoco, pero busqué. Porque se llama, mira, viene de la composición de la palabra per, que quiere decir por, y fumare, que es producir humo, o sea, entonces es por producir humo. Ajá, pero... Sí, y esto hacía referencia a la sustancia aromática que se desprendía el humo cuando era quemado una madera o cualquier cosa. Ajá, ¿no? Entonces, por su grasita, ¿no? Sí, obvio, el aceite, típico. Las esencias que conformaban estas regularmente maderas que quemaban. Entonces esto que les decía que salía del el aroma, entonces el que decía el perfumar, lo que producía humo, ¿no? Ajá. Y entonces a eso se refiere. Sí, y precisamente hay incluso hay como alimentos o cosas así que cuando las ahuman se les queda como ese olorcito, ¿no? De la madera propia con que lo ahuman, ¿no? Ah, bueno, es... Bueno. Es una forma de aromatizar el alimento que te vayas a comer. Es uh-huh. Una técnica, ¿no? A las carnes secas, carnes de res, de puerco, ¿no? Sí, bueno, eso no lo sabía. ¿Aromatizan las carnes? A las chuletas. Bueno, hay en ciertas partes, me parece que de Turquía, que uh-huh. Tienen como ese tipo de costumbres para, para que los alimentos, cuando se los coman, sepan a ciertas plantas o ciertos árboles que producen un aroma muy peculiar cuando los queman. Ah, pero entonces eso es marinar, o sea, darle un sabor. Exacto. O sea, no, sí, entonces ella es más como prepararlas, ¿no? Exactamente. Pero exactamente. Obviamente eso implica que lleve un aroma específico. Exactamente. Ah, yo pensé que nada más casi como que las aromatizaban para supieran diferente. O sea, sí tiene que ver con todo el proceso, ¿no? Ah, ya, sí, y claro. Que precisamente tiene que ver con todo esto de la forma en la que construyen los perfumes, ¿no? O sea, los seres humanos han ido investigando y destilando las esencias de las tanto de aceites como de flores, ¿no? De es que bueno, los perfumes, o sea, tienen su origen desde las cuestiones bíblicas, o sea, sí, desde que utilizaban aceites hasta para desde los egipcios para embalsamar a sus emperadores. Y bueno, Cleopatra que utilizaba, y obviamente las esencias, la materia prima con la que se hacía, han ido cambiando, ¿no? Aún día se siguen conservando algunas esencias como el sándalo y que tienen propiedades hasta curativas, pero estos son como más materias primas naturales. Ahora ya se hacen a base de otras artificiales o muchas naturales y se han combinado. Sí, como químicas, ¿no? Cosas ya más químicas, ¿no? Que no son... Sí, o sea, se destila otro tipo de ingrediente, otro tipo de materias primas que ya no son tan, así que tan naturales o tan, ¿cómo te puedo? O sea, tan únicas. No, sí, no tan únicas, sino que antes era que sí, como que jazmín o lavanda o sándalo. O sea, nada más te ponías una. Y ahora los perfumes son la combinación de varias, ¿no? Por eso como... ahora ya hay como perfumes que cítricos, que de madera, que aromáticos, que dulce. Bueno, todos son aromáticos, pero son como con tendencias que dulces o de maderos, de madera o así, ¿no? Fíjate que yo me acuerdo mucho como de esta película de Hannibal Lecter, cuando la detective descubre en qué parte del mundo está, desde dónde le está enviando cartas. Gracias a que en las cartas, ¿no? Exactamente, que manda a estos como catadores profesionales de perfumes y empiezan a oler la carta y empiezan a distinguir y a separar las esencias base de lo que está conformado el perfume que utiliza. Sí, o sea, son como esencias locales, ¿no? Sí, de que este aroma, esto, pues es que los aromas nos traen muchos recuerdos. Sí. Y entonces es como un sentido básico, el sentido del olfato. Entonces los aromas te llevan a... Qué impresionante es, ¿no? De que hueles algo, o sea, hueles a caño y dices, ay, güey, me estoy acordando de mi colonia. O hueles a, no sé, a lavanda o jazmín. Yo me suena mejor. A ver. Por ejemplo, en este comercial de cuando está el niño explorador y le preparan la sopa y la abuela y dice, ¿sabe a mamá? No, bueno, o sea que... Sí, sí. Hueles algo y te acuerdas de la abuelita o de la mamá. Ay, café de... abuelita, ¿no? Sí, o chocolate abuelita. ¿Sabes? Yo huelo mucho así de... Luego al chile y me acuerdo de mi papá Jesús. Así de cuando preparaba sus gorditas y ponía a asar el chile. Ajá. Cuando lo ponen a dorar para hacer las salsas, hijo, o sea, donde yo huela eso, me recuerdo de mi infancia. En la Merced, ¿no? Por ejemplo, en la Merced pero es que ahí son como el olor a semilla, muchas semillas. Todo, ¿no? Así, pero una combinación. De semilla, de comida, de gente, de todo. Pero a lo que me refiero es cuando te torean los chiles, así que los fríen, ay, ya se me hizo la boca, cuando los fríen para hacer salsa, así eso que te hace toser, eso me recuerda así cuando era niña y andaba con mis primas ahí corriendo en... la casa de mis abuelos, y ya sabía que estaban haciendo, preparando el chile para las gorditas. Sí, qué importante es eso. Mi mamá también hace unas salsas, y el que hace unas salsas así increíbles es mi papá, ¿no? Pero luego, híjoles, cuando hacen los chiles, y ¡ay, sí te da el golpe, ¿no? Sí, pues te por da eso, pero fíjate que aún ese aroma, fíjate que en las cuestiones acá de la onda negra, acá oscura, el asar chiles tiene otra... ¿Otra connotación? Claro. ¿En brujería o sí, qué? Sí, claro, hay quienes, yo no lo voy a decir, pero hay quienes sepan, mándenos un correo al podcast del renato@gmail.com. .com. Oye, luego vamos a hacer un podcast de todos los overdubs que tenemos. Ay, y todos sí, los luego por ahí pues me escucho como que se me mete el diablo. Vayan a pensar. Lo ponen en reversa van a entender lo que digo. Pero si no, van a escuchar así como... Sí, sí, fíjate que cuando huele a chile y no estás haciendo o no lo estás dorando para preparar una salsa, es que algo estás haciendo. Ay, cabrón. En serio, o sea, quien sepa, no me van a dejar mentir, ahí te lo van a mandar, ahí el podcast del renato.com y vas a saber. A ver, el correo es el podcast del renato @gmail.com. Oh, o sea, no doy un... Tenemos que enviar un saludo porque ya nos escribieron 3 podescuchas. Ay, qué bueno. A Mario Alberto, Gabriel también nos escribió. ¿Gabriel qué? Gabriel Hernández, me parece. Y pues les enviamos saludos a los podescuchas que nos estén escuchando ahorita en este tercer capítulo. Y pues que nos escriban. Y que vean la película del perfume. Sí, sí, sí, está muy buena esa película. Me gusta en la parte en la que está él, según un perfumista famoso, prepara una nueva esencia y está el otro tratando de imitarla y él, así nada, esto tiene esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ah, y sí, lo combina y wow. Ay, el maestro perfumista le dice, lo estás mezclando muy bruscamente. Y yo me acuerdo que cómo se ve así como, así no lo se mezcla. Y casi así como. Es que es como cuando las mamás son la vuelta. O sea, cuando uno prepara de comer así un incipiente individuo de nuestra edad y de nuestra época, utiliza todas las onzas, ¿no? Y que trae una cucharita. O sea, si quieres hacer de comer, le lees las instrucciones en la caja. Y, o sea, y las abuelitas, las nuestras madres. Era así, como magia. De la pizca, así. Ajá. De, y uno así, y otro acá. Y dices, güey, y si yo le hago así, me paso de sal, le echo limón, ¿o qué, no? Para que. No, pero eso y así es, más o menos le hace el del perfume, es una, ¿no? Experiencia, ¿no? Ya, uh-huh. O sea, ya con la experiencia. Y pues él, este muchacho, tenía ese don, ¿no? Tenía el don. Sí, o sea, mezclaba así de manera así, así. Pues, brusca. Y finalmente le salía una esencia. Obtenía el resultado, sí, ¿no? Muy agradable, sí, es cierto. Y lo que trataba de hacer en la película era robar la esencia de las muchachas, ¿no? Como de. Lo que pasa es que él se quería quedar con la esencia de la persona. Qué profundo, y ¿no? Pues sí, pero pues, o sea, no, es imposible. O sea, se puede, o sea, todos tenemos un pH que tiene un nivel específico que si lo mezclas con un perfume da un aroma diferente. Ajá. Por eso es que el perfume huele diferente en todas las personas. Ha habido veces en que tú le hueles el perfume a alguien y dice, ay, yo quiero que ese perfume, te lo pones, bleh, o sea, huele, o sea, no huele bien, o sea, porque obviamente somos diferentes. Sí, depende de uno, ¿verdad? Depende sí, de tu grado de acidez, es eso. Y de la transpiración, ¿no? Porque sí, el grado de acidez que tenemos es eso. Tiene algo específico que no se puede volver a repetir en absolutamente pues nadie más. Pues es que es como ya desde el código genético que nos conformamos, es nuestro historial genético, y eso está en cada una de nuestras células y la piel, que es el órgano más grande. Entonces cuando le pones una esencia, hasta el propio sudor olemos diferente, incluso hasta por razas, ¿eh? O sea, los negros, los asiáticos, los latinos olemos diferente. Sí, o sea, los asiáticos dicen que nosotros olemos a leche. Y la raza caucásica huele, es muy penetrante su aroma, ¿no? Ajá. E igual los asiáticos. Ajá. Entonces ya es también, incluso esto va relacionado con incluso con lo que comemos. Sí. O sea, nosotros somos muy tendientes a los lácteos, a los quesos. Y los asiáticos son muy naturales, ¿no? O sea, muy de arroces, de pescado. Y por eso cuando nos identifica, cuando llegas a tener contacto, a pesar de que usen perfumes, sí olemos diferente. ¿Tú crees que con la investigación ahora de la obtención y la lectura del código genético, así como estas como cosas transgénicas, puedan crearse nuevos aromas que sean? Bueno, es que ahora ya te crean un aroma según tu propio código genético, ya lo crean. Uy. O sea, pero eso, de hecho, es carísimo, ¿no? Claro, ¿no? Sí, incluso hasta debes saber que hasta los propios envases, ¿no? Ya el envase tiene mucho que ver con la permanencia de un perfume. O sea, no nada, o sea, incluso hasta el hecho de que muchos tienen atomizador o eso, pero si le pones un corcho, digo, los perfumes así, las esencias más caras se guardan así como antiguamente se hacían con corchos. Para que no se claro, porque evapore, la madera neutra, exacto. Sí. Exacto, sí. Y es curioso, ¿no? Porque debe de haber técnicas, ¿no? Para personas que se la pasan oliendo a cada rato los perfumes. ¿Cómo hacerle para ir distinguiendo, ¿no? Fíjate que ahora, más que eso, ahora, bueno, es que ahora ya las grandes casas de moda, acuérdate que ya como la cuestión de la moda y la ropa, los grandes diseñadores ahora fueron quienes incursionaron en la cuestión de los perfumes. Entonces ahora las grandes marcas como Oscar de la Renta, Carolina Herrera, no sé, ahorita no me viene a otra la mente. Donna Karan, o sea, ya todos sacaron su línea de perfumes. Uh-huh. Y ahora pues ahora ya tener un perfume es ya Versace, o sea, no sé, es ya tener una marca de un diseñador de ropa. Ajá. Pero en su época había perfumistas, o sea, quienes hacían los perfumes y no tenían nada que ver con la ropa, ¿no? Ahora es todo un conjunto un concepto de empresa. En futuros podcasts vamos a tratar este tema de la moda porque pues mucha gente la ve como desde una perspectiva muy efímera, ¿no? Cuando la moda tiene unas repercusiones tanto culturales, artísticas, sociológicas, súper profundas, que analizadas desde este punto de vista y que vamos a tratar en el podcast, yo creo que a los podescuchas les va a parecer sumamente interesante. Fíjate que la moda, en realidad, así como que el concepto se refiere a las costumbres que marcan o marcaron una época. El otro día estaba viendo, ahorita que tú lo mencionaste, pero es así como que lo que marca una época, una generación. Y se referían a la ropa, a la indumentaria. Pero creo que solamente. va más allá porque es en cuanto a la música, en cuanto hasta la filosofía de vida, hasta lo que practicamos, ¿no? O sea, ahora la moda es ser agnóstico, la moda es el hinduismo, o la moda es X. O sea, se aplica, no, más que aplicarlo nada más a lo de la ropa, es como una costumbre. O sea, algo que prevalece en una generación o en un determinado tiempo por determinado tiempo. Yo me pregunto mucho cómo serían los perfumes del siglo XVII o del siglo XVI. Pues eran, quién sabe. De una calidad más. Pues eran Celsa, como, ¿no?, más básicos. Como te digo, eran como tener esencia de sándalo, pero el sándalo lo utilizaban para activar el apetito sexual. O la lavanda para curar, o el jazmín para esto, o arándano. Y esto te lo comento con el siguiente conocimiento, ¿no? De que, por ejemplo, en instrumentos musicales, ya ves que dicen muchos músicos, es que las cosas de los 60s o de los 70s, como que son mejores, ¿no? Como que las hacían con maderas mejores, ¿no? Entonces imagínate... Ahora imagínate un perfume. Pues es que sí. O sea, es que imagínate, condiciones climáticas diferentes, sin contaminación. Obviamente. O sea, como con los porque ahora ya todo está hecho así como que. Es que imagínate, las flores eran cultivadas de otra manera. O sea, no tenían pesticidas, eran como lo que ahora les llamamos. Es que fíjate que ahora hemos llegado a lo natural, ahora le llamamos orgánico. Orgánico. O sea, ahora ya consumimos algo que es natural y ahora le decimos orgánico cuando en realidad debía ser natural. Ya, o sea, en lugar de decirle orgánico, deberíamos decir, vamos a tomar jugo con pesticida. Y si no lo quieres con pesticida, compras el orgánico, que te sale más caro. Y sí sabe diferentes las cosas. Claro, así, sabe bien, ¿sí? Rico. El otro día me hice a probar de un café orgánico. Muchas gracias a quien me lo regaló. Oye, sí tiene un sabor totalmente diferente, totalmente, no sé... Fíjate, voy a hacer un paréntesis respecto a eso. Hay un compañero ahí en donde yo trabajo que su hija es chef, la mandó a estudiar a Italia y se dedicó básicamente a hacer pasteles, como fue a estudiar pastelería. Cuando llegó aquí, cuando regresó aquí a México, en específico en Toluca, le costó mucho trabajo poder echar a andar su empresa, porque ahora sí que el latino no está acostumbrado mucho a tener un paladar refinado, por así decirlo, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, prefiere comerse una conchita, así un cuernito, a ir a comprar una rebanada de un pastel gourmet. Sí, sí, entonces sí, a ella le costó mucho trabajo poder echar en dar su empresa. Entonces se asoció con otro compañero y empezaron a trabajar como la cuestión orgánica. Entonces empezaron, tienen su, como su, ¿qué le diré? Como su, como un, ¿qué? Gran, no, no es granja, una cosecha. Ajá. En donde ellos todo lo hacen orgánico, tienen mermeladas, tienen café. Luego igual si les interesa comprar, o sea, ahí igual por el podcast del Renato, @gmail.com.mx. No, nada más .com. .com. Ahí les hacemos llegar la dirección para que consuman este tipo de productos y a lo que aparte iba... de que les va a gustar el sabor, o sea, van a estar apoyando algo realmente hecho en México y con una calidad que... Híjoles, o sea... Y la innovación de estos chicos, de esta empresa, es que ahora están llevando comida prehispánica. O sea, imagínate, están combinando alimentos orgánicos con conocimientos de alta cocina y aparte están rescatando la comida prehispánica. No, pues va a ser... O sea, así como la comida que se acostumbra en Oaxaca, así en Chiapas, así lo rico así de... Las tortillotas así gigantes con el maíz así súper rico, que no está combinado con cal como las tortillas de aquí, que las acabas de comprar y ya están duras. O sea, dices, compré tortillas atostadas. Y se te rompen al siguiente día, ¿no? Ándale, así. Entonces, o sea, es un concepto súper, súper chido. Sí. Y súper rico. Y ahorita que mencionas esto de las tortillas, es cierto, yo me acuerdo que cuando iba más chavito a la tortillería, las tortillas duraban más tiempo. Y dime, ¿de qué color eran? Eran como amarillas. Amarillas, ¿no? Y ahora están blancas. No, pues ya de ser de otra cosa, ¿no? Eso ya no, no sí, más. O sea, es que, pues ya, o sea, ya maíz con otra cosa, ¿no? Todo transgénico, el gabazo, ¿no? Pues es que ya, pues es ya todo, hasta los pollos. Pollo transgénico, sí. Ya dicen. Como los inyectan y ahora son pollotes. El super pollo. Ajá, Yo creo que lo más, bueno, pues quién sabe, pero finalmente es lo que seguimos comiendo. Sí, pues te comes al pollo y también te comes todas las drogas que se comió el pollo, sí, ¿no? Sí, por eso luego anda uno loco, ¿no? Sí, y eso que mencionas también le pasa a los chavillos, ¿no? A los niñitos. En el consumo de azúcar. Ajá, exactamente. Que ya ves que ahora en Estados Unidos les dan este, el Ritaliner. Uh-huh. Para que pues, se alivien los morros, ¿no? De que estén, o sea, que los notan los papás muy, muy activos. Oye, qué mala onda, ¿no? Que los dejen ser. Pero es que eso es a consecuencia no, de lo que de comen. De lo que comen, exactamente. O sea, es que todo es consecuencia. Y la todo calidad porque... de las cosas, ¿no? O sea, fíjate, ahorita mismo que estás diciendo esto, voy a hacer una recomendación de una película que se llama La Sirenita. Bueno, no, es una... Bueno, está relacionado con la de La Sirenita de Walt Disney del... ¿Cómo se llama? Hans Christian Andersen. Ajá. Fue el que escribió La Sirenita. Pero esta película se llama... A ver, aguántenme, déjenme buscar. Se llama El Secreto de la Sirenita. Este es del mismo creador de La Princesa Mononoke, del Castillo Vagabundo y del Viaje de Chihiro. Esta película va a estar todavía... Bueno, yo ya la vi, por ahí me la prestaron. Pero esto va a estar en la Cineteca Nacional a final de este mes. Y la idea es básicamente rescatar la idea que sacó Walt Disney de La Sirenita, de un pequeño pececito rojo que quiere ser humano. Pero, y de las consecuencias que para el reino animal va a traer esto, ¿no? Que un pez se convierta en humano. Pero más allá, el director de esta película lo que quiere rescatar es que la pececita nada más tiene a papá y el príncipe nada más tiene a su mamá. Entonces, ajá, el fondo de la película es la carencia de uno de los padres. O sea, ajá, de que las nuevas generaciones están creciendo con la carencia de uno de los padres, o la de ambos, porque ya los dejan a su educación, a los suerte, medios, ¿no?, de información. Ajá. O sea, o ya los meten a las guarderías, ¿no? Eso también es... Bueno, gracias a Dios yo crecí con mis dos papás, aunque se peleaban, pero en casa, ¿no? Y ahora, pues los niños ya, a muchos, ya no viven con sus papás. Y entonces a eso va, que ya no cuidan su alimentación. Entonces ahora ya consumen... Así como que todos los dulces que traen rojo diabólico que te pone loco. Y entonces eso es lo que hace que luego sí, los papás les den tranquilizantes, ya, A esa generación del Ritaliner se les conoce como los hijos de MTV, precisamente. Pues sí, porque eso porque es lo que ya son ven, quienes los ¿no? educan, ¿no? O sea, es de hecho ya lo auguraban un poco. Me acuerdo que estaba esta película de los noventas. Que se llama Mentiras Verdaderas, donde sale Arnold Schwarzenegger y que su hija se va, ¿no? Y que el amigo del espía, bueno, del personaje que interpreta Arnold, le dice, es que no conoces a tu hija. Ahorita, a quienes son sus verdaderos papá y su verdadera mamá es... Axl Rose de Guns N' Roses y Madonna. ¡Wow! Pero, ¿y ahora quién sería, no? Lady Gaga y... Ajá, exactamente, exacto. O sea, David Beckham, por ejemplo, ¿no? O sea, la referencia mediática, la referencia de que los chavitos estaban muy afectados por eso, pues era lo que estaba pasando. Y bueno, estamos platicando de esto de los perfumes, pero tiene todo eso, o sea, todo esto está relacionado, de que... Si la gente no se acostumbra, no está acostumbrada o no se permite acostumbrarse, porque también es permitirse un poco explorar en investigar, en indagar lo que te gusta y lo que te queda en cuanto a este tipo de esencias, cremas y demás, pues yo creo que todo eso está relacionado por la calidad de las cosas, ¿no? Bueno, eso, o sea, de investigar e indagar es como quererte un poquito... Es como que averiguar quiero probar un perfumito... O igual nada más olerlo, ¿no? Es algo... Igual también cuando pruebas respecto a la comida. De hoy, oye, a ver, hoy quiero probar lengua de gato. En lo que no lo haría, pero igual algún alimento, ¿no? Que digo, no sé, a mí, no sé, nada más en pensar en la moronga me da náuseas. Pero ni modo, ¿no? Hay que probarlo. Pues, ¿qué crees? Te tengo una mala noticia. ¿Y otra vez? Sí, otra vez. Bueno, pues ya, nos vamos a tener que despedir. Está terminando esta edición de El Podcast del Renato y esperemos que todos los podescuchas que les haya gustado este capítulo nos escriban al correo. A ver, yo digo, ahora sí lo digo bien, a ver, se llama elpodcastdelrenato@gmail.com.mx. No, sin el MX. Oh, a ver, vamos a volver a editar, ahí va otra vez. Elpodcastdelrenato@gmail.com. Exactamente. Y pues nos vamos a despedir. Otra vez, como siempre, ¿no? Es la tradición del podcast.

Yes, I wanna get on back. Wanna take them all along. I wanna take them all along.